El 26 de agosto de 1929 comenzó a funcionar en Alemania la primera emisora de onda corta, habiéndose anunciado en aquel momento que su misión era la de establecer contacto con alemanes residentes en el extranjero. La emisora fue bautizada como Deutsche Welle, la onda alemana. 3 años y medio después de su fundación, esa emisora se convirtió en la criatura preferida del nacionalsocialismo y le fue encomendada la tarea de realizar la propaganda en el extranjero del modo de vida alemán, transmitir en defensa de los intereses alemanes y trasladar, más allá de las fronteras, la voluntad y la causa del nacionalsocialismo. En 1970, una popular revista alemana afirmaba que la caída del nacionalsocialismo significó que por muchos años la voz de la Deutsche Welle estuviese silenciada en la onda corta. Aunque es cierto que en 1970 ya no existían razones para escribir algo así, pues la emisora internacional había reiniciado sus transmisiones hacia el exterior el 3 de mayo de 1953, en realidad las palabras del autor de esa nota demostraban una cierta nostalgia. Es verdad que los cambios fueron muchos. Ya no propalaba la propaganda fascista, tampoco volvió a emplear aquella histórica señal de intervalo de la radio nazi y mañana nos oirá el mundo, y ahora su apertura era representada por el hermano busca al hermano, del Fidelio de Beethoven. Lógicamente, el anunciado de los objetivos era diferente al del pasado, no obstante existía una continuidad que iba más allá del nombre de la Deutsche Welle. Estimados amigos, la historia de esta semana está relacionada con la popular emisora alemana y también sobre sus plantas transmisoras. Mi nombre es Daniel Camporini y les doy la bienvenida a esto que he dado en llamar Historias de Radio. La historia de la radiodifusión alemana y del desarrollo de las organizaciones encargadas de producir la propaganda hacia el exterior, la Deutsche Welle y la Deutschlandfunk, son el mejor ejemplo del enorme interés de los círculos monopolistas de ese país para establecer su influencia y control sobre estos medios de información y propaganda masiva que ejercen un papel fundamental en la formación de la opinión pública internacional. Junto a la destrucción del Estado nazi, el 8 de mayo de 1945 dejó de existir también la organización radial del Estado nazi. Las autoridades de ocupación de los ejércitos aliados confiscaron las emisoras y las utilizaron para transmitir los programas para las tropas estacionadas en Alemania como emisoras de la administración militar. Las transmisiones de onda corta estaban en manos de las fuerzas de ocupación, especialmente de la Voz de América. Formalmente, el acuerdo de Potsdam seguía vigente, pero al poco tiempo, junto con el resurgimiento del militarismo e imperialismo alemán, los alemanes volvieron a exigir la creación de una emisora de radio que estuviese bajo la administración del poder central. Y es más, demandaban que esa emisora tuviera carácter internacional, representando a la República Federal Alemana. En 1947 comenzaron a desarrollarse las primeras conversaciones entre los organismos administrativos de los aliados y los expertos alemanes sobre la futura estructura de la radiodifusión alemana. Inglaterra propuso crear a la nueva radiodifusión a semejanza de su BBC. Los franceses opinaron que debería ser un organismo estatal que monopolizara la radio de todo el país, y los estadounidenses propusieron la formación de grandes corporaciones privadas. Sin duda alguna, las potencias occidentales comprendían la importancia que iba a tener la futura radiodifusión, y esta debería estar en total concordancia con sus planes para la Alemania del futuro, y no podían dejar escapar el control sobre las estructuras del aparato propagandístico. Esto se hacía notar en las leyes promulgadas por la Comisión Suprema Aliada, en las cuales se prohibía construir nuevas estaciones de radio, televisión y de retransmisión, y en la misma medida se prohibía transferir el derecho de administración de las instalaciones ya existentes sin el previo aviso, consentimiento, de la autoridad militar de ocupación. Entre 1948 y 1949 se crearon, bajo la administración militar aliada, las organizaciones radiales para la cobertura total del país, las que se aglutinaron en la denominada Agrupación de Organizaciones Jurídicas de la Radiodifusión de la República Federal de Alemania, lo que equivalía a la supremacía de los monopolios. Casi llegando a 1950, la sola mención de que pudiese existir la posibilidad de que los centros de radiodifusión alemanes pudieran transmitir hacia el exterior era muy audaz, pero cuando se dio forma a la República Federal de Alemania, las tropas de ocupación pasaron a ser aliadas y se restauraron los servicios de onda corta para que el nuevo Estado pudiese buscar sus propios contactos en el mundo exterior. Efectivamente, desde 1948, la Südwestrundfunk fue la primera en emitir en paralelo por canales de onda media y corta con un alcance regional. Las discusiones y negociaciones fueron muchas. El Ministerio de Correos puso a disposición del gobierno una estación de onda corta con una importante potencia. Esta contaba con dos transmisores de 50 kilovatios que en 1945 habían sobrevivido de los 22 con los que contaba por entonces la radiodifusión alemana y que desde esa fecha era utilizado para otro tipo de servicios. El plan comprendía el inicio de transmisiones el 1 de mayo de 1952, con 6 horas de transmisión, la que para el 1 de junio o julio llegarían ya a las 20 o 24 horas diarias. El 3 de mayo de 1953, 8 años después de finalizada la guerra, la Deutsche Welle reiniciaba sus transmisiones regulares de onda corta. Sus primeros 7 años de existencia la mostraron como una criatura de la ARD, pero a partir de 1960 se convirtió en una organización independiente de radio. Hier ist die Deutsche Welle. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir senden aus Köln über Richtstrahler nach Nahost im 25 Meter Band auf 11.795 kHz und im 19 Meter Band auf 15.405 kHz von 16 Uhr bis 19 Uhr Greenwich-Zeit. Con el paso del tiempo, ya sabemos que la Deutsche Welle recuperó su potencia hasta convertirse en una de las mayores organizaciones de la radiodifusión internacional. Pero para lograr esto, no solo poseía buenas plantas transmisoras en su propio territorio, en Jülich y Berchtesgadal, la primera funcionando desde 1956 y la segunda desde 1972. A estas se sumaron luego las de Nauen con la reunificación del país. Al igual que otras emisoras internacionales, comenzó a instalar estaciones repetidoras en puntos estratégicos del mundo para mejorar su cobertura. Quizás la más exótica de estas plantas es la ubicada en Trincomalee, Sri Lanka, que fue inaugurada en 1984, contando con 3 transmisores de onda corta con potencia de 250 kilovatios y adicionalmente uno para la onda media de 400 kilovatios, los que estaban enlazados a un campo con 20 antenas dirigidas a diferentes regiones de Asia. Esta planta fue seriamente afectada por el tsunami del 2004 y reacondicionada posteriormente. Otra de las estaciones es la construida en Kigali, Ruanda, con el propósito de una mejor cobertura hacia África y que entró en funcionamiento en 1965. Aquí contaba con 4 equipos de onda corta de 250 kilovatios, los que fueron totalmente destruidos durante la genocida guerra civil de 1994. Deutsche Welle, station relais Kigali, Rwanda. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la voix de l'Allemagne. De 15h15 à 16h15 GMT, nous émettons dans les bandes de 25 et 31 mètres sur 11 965 à 9735 kHz. Vous allez entendre un programme en langue française destiné à l'Afrique et à Madagascar. Mesdames, Messieurs, bonjour, au micro Michel Brassine pour vous présenter Atlas 70, 10e édition. Otra importante retransmisora fue la que se encontraba en la isla de Malta, que fue inaugurada en 1971. La capacidad de esta planta de Cyclops la daban sus tres transmisores de 250 kilovatios para la onda corta y un equipo de onda media con 600 kilovatios, que a su vez eran utilizados por otras emisoras europeas, como Radio Mediterranean, que salía al aire en la onda media y corta. Desde aquí se retransmitía en dirección a África, Norteamérica, el sudeste asiático y Lejano Oriente. Las retransmisiones finalizaron en 1995 y un año más tarde la planta fue cerrada y desmantelada. El lugar hoy se ha convertido en una reserva ecológica. This is Radio Deutsche Welle, transmitter in Malta. Hier ist die Deutsche Welle mit ihrem Programm in deutscher Sprache für Zentralasien, Südasien und Nahost. Wir senden täglich von 14 Uhr bis 17.50 Uhr Greenwich Zeit auf den Frequenzen 9545 kHz im 31 Meter Band, 11.765 und 11.795 kHz im 25 Meter Band, 15.275 kHz im 19 Meter Band, 17.875 kHz im 16 Meter Band und auf Mittelwelle auf der Frequenz 1.557 kHz. Gleichzeitig wird dieses Programm für Europa auf den Frequenzen 6.075 kHz im 49 Meter Band und 9.545 kHz im 31 Meter Band ausgestrahlt. Al mismo tiempo, la Deutsche Welle compartía tiempo de uso con la BBC en las plantas retransmisoras en el área del Caribe, una de ellas en la isla de Antigua, que fue construida en 1976 y que ya fue cerrada hace algunos años y que contaba con dos transmisores de 250 kilovatios, mientras que la segunda se encontraba en la isla de Montserrat, donde se usaban dos emisores, uno de 15 kilovatios y otro de 50. Adicionalmente, se supo hacer uso de emisores en la planta canadiense de Jacksonville, los de la BBC en Cranji, Singapur, y los de Radio Nederland en Madagascar. This is Radio Deutsche Welle, Caribbean Relay Station, Antigua. Además de estas plantas ya clausuradas, a finales de 2011 quedaron fuera de servicio las estaciones de Trincomalee y Cines, con lo cual la emisora alemana espera poder reducir el presupuesto y así poder mantenerse en la onda corta. Hier ist die Deutsche Welle. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir senden aus Köln über Richtstrahler nach Nahost im 25 Meter Band auf 11.795 kHz und im 19 Meter Band auf 15.405 kHz von 16 Uhr bis 19 Uhr Greenwich Zeit. Dentro de 7 días volveremos a encontrarnos para compartir